Que oyeron las frases que te dirigí. Allí, sentí tanta dulzura. Y aunque el sol calentaba, no saben lo fresco que yo me sentí. Playas marinas, oh playas marinas.